Segunda parte de la música menos ligera por Universitaria 104.5 FM. Les repito los teléfonos para que se comuniquen con nosotros mediante la mensajería de texto, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. El correo electrónico menosligera@uc.edu.be. El messenger lamusicamenosligera@hotmail.com. Y el blog lamenosligera.blogspot.com. En el blog podrá encontrar muchas noticias sobre lo más reciente del concierto que se avecina de Creator y Exodus, la información referente al concurso de los amigos de la Descarga FM. Podrá encontrar también muchos programas alojados, especiales dedicados a la genealogía del metal y a los documentales Metal Hempacker's Journey y Global Metal del señor Sam Don, unos especiales sin precedente en la radio venezolana, y que bueno, estuvimos unos dos meses, algo más de dos meses, casi tres meses, transmitiendo gran cantidad de especiales dedicados al thrash metal, al black metal, al death metal, al heavy metal británico, a la nueva ola del heavy metal americano, al visual kei, a la nueva dureza alemana, entre muchos más. Y bueno, estaremos alojando más programas en nuestras ediciones cotidianas de La Música Menos Ligera. Y también podrán encontrar estos programas alojados en el servidor de podcast lamusicamenosligera.blip.tv. Entrando en materia, bueno, escuchamos, comenzando esta parte, a Moonspell de Portugal con el tema Finisterra de su trabajo del 2005, Memoria. Moonspell, igual que la banda de Suecia Tiamat, estarán el próximo 10 de noviembre en el Teatro Municipal de Valencia. Podremos escuchar clásicos de sus trabajos, Irreligious por parte de Moonspell, Wolfheart, Sin Pecado, Darkness and Hope, The Antidote, Memorial y más recientemente Night Eternal, Así como de Tiamat podremos escuchar del White Honey, del Prey, entre otros. Amanetes, el más reciente trabajo 2008 de la agrupación sueca Tiamat. Así que les recuerdo, el próximo martes 10 de noviembre en el Teatro Municipal de Valencia, la gala del metal gótico, Moonspell y Tiamat. Moonspell con el venezolano Aires Pereira en el bajo. Y siguiendo en la onda del metal gótico, tenemos otro estreno exclusivo de la música menos ligera. Es lo nuevo 2009 de Paradise Lost. El gran trabajo esperado, Fate Divide Us, Death Unite Us. Vamos a escuchar el tema que titula el trabajo, Fate Divide Us, Death Unite Us. We'll be right back. fe nos divide y la muerte nos une. Esto según Nick Holmes, Gregory McIntosh, Aaron Eyre, Steve Edmondson y Adrian Erlandson, los Paradise Lost. Por cierto, Adrian Erlandson, nuevo baterista, quien fuera también baterista de una agrupación británica de black metal muy famosa, Cradle of Filth. Pues esto es lo nuevo de Paradise Lost 2009, Fate Divide Us, Death Unite Us. Este es su nuevo single promocional, un trabajo que acaba de salir al mercado internacional y estaremos promocionándolo en la música menos ligera. Creo que es obvio que este programa tiene un particular gusto por esta banda. Pero vamos a continuar. Vamos ahora con Metal Nacional, esta agrupación de Caracas, Impromptu, una banda que causó furor y una buena impresión del público en el concierto del 13 de septiembre en la ciudad de Maracay, donde se presentó la banda brasileña Angra. Impromptu, liderizadas por la vocalista talentosa Beatriz Enríquez, y este es su nuevo material 2009, Masterpiece and Mystery. Vamos a escuchar el tema Follow the Candles. We'll be right back. Impromptu de Caracas. Esto es lo nuevo, 2009 Masterpiece and Mystery. Escuchamos el tema Follow the Candles. Y bueno, estaremos escuchando más de Impromptu en las próximas semanas. Una banda que causó mucha sensación, una muy buena impresión en su concierto del 13 de septiembre de 2009 en la ciudad de Maracay, junto a las agrupaciones Sexto Sonar, que lo tuvimos por aquí el 5 de septiembre. Y dicha entrevista ya está alojada en el blog lamenorligera.blogspot.com, así como la banda del estado Zulia Atlántica y, por supuesto, la agrupación de Brasil, Angra. Próximamente tendremos también una entrevista con Impromptu en vivo en la música menos ligera. Vamos a continuar y, como es costumbre en nuestro programa, seguimos con los estrenos. Esto es 2009, esto acaba de salir, The Days of Grace, Sonata Ártica de Finlandia. Vamos a escuchar el tema The Last Amazing Grace. The mystery. The Days of Grace. Esto es 2009, es lo nuevo de Sonata Ártica, liderizados por el señor Tony Kakko, que ha tenido ya una carrera bastante exitosa, ya con otros proyectos como Northern Kings, entre otros. Una banda que comenzó desde, bueno, unos chicos de muy temprana edad en el año 2000, y que se nota que han madurado bastante y han fortificado su sonido. Y vamos a continuar escuchando de este trabajo en las próximas semanas. Escuchábamos el tema The Last Amazing Grace. Y bueno, ya es hora de terminar el programa de hoy. Antes, volver a reiterar los conciertos que se avecinan, los más importantes: Creator y Exodus el próximo martes 13 de octubre en la ciudad de Maracay, en el complejo de ferias San Jacinto. Y Moonspell y Tiamat el próximo martes 10 de noviembre en el Teatro Municipal de la ciudad de Valencia. El amigo Manuel Ruiz estuvo con nosotros en los controles. En asistencia estuvo el amigo aquí, Tomaso Mauro Antonio. Esperando a Ronnie Ruiz también. También en operaciones a los amigos Ricardo e Iván, que, bueno, se despide de ustedes. Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. Les recuerdo los teléfonos 0412-489-1577 y 0416-855-9810. Y revisen el blog lamenosligera.blogspot.com. Podrán conseguir información y también el concurso relacionado con la descarga. Vamos a terminar con otro gran estreno. Continuamos en Finlandia, pero esta vez es el folk metal. Nada más y nada menos que la agrupación Ensiferum con su nuevo trabajo 2009, From Afar. Escucharemos el tema From Afar y espero que nos escuchen nuevamente la próxima semana. Hasta pronto.